Sostenerte, sería más fácil tocar una a una las estrellas. Sabes bien que por ti haría cualquier cosa. Rompería mi guitarra si así lo quisieras. Y eso es nada para ti. Sabes que sería feliz si tan solo me robaras un pensamiento. Cortas mi respiración, conjugas mi verbo amor. Y eso no te importa, no te vale un peso. Hoy me he ido a otro lugar, improvisando paz en tiempos vacíos. Recordarte me llena, me incita a jugar en blanca sábana, blanca sábana. Y eso es nada para ti. Sabes que sería feliz si tan solo pudiera robarte un pensamiento. Cortas mi respiración, conjugas mi verbo amor. A ti eso no te importa, no te vale un peso. No enloquecerás cuando sepas que todo acabó. Tampoco sabrás si dejaste pasar el amor. La eterna ciudad es testigo de mi dolor. Te veré en el jardín al final de la última estación. Noches. ¡Ey! ¿Qué más? Nosotros somos Teleférico. ¡Qué chimba estar acá! ¡Qué bueno! ¡Qué buena onda! Estamos felices. Vamos, que les guste. Todo bien.